alma que tenés, esa forma de mirar, eso es lo que me hace, lo que me hace temblar. Yo te veo por la calle y te veo nada más. Si pudiera yo hablarte, te diría la verdad. Yeah. Yeah. Yo te veo por la calle y te veo nada más. Si pudiera yo hablarte, te diría la verdad. Esa forma que tenés, esa forma de mirar, eso es lo que me hace temblar. Yo te veo por la calle y te veo nada más. Si pudiera yo hablarte, te diría.